subiendo por el río Paraná, mientras que por sus orillas una barca ya se va, va cargada de esperanzas con la gente del lugar, que se marcha río arriba para ir a trabajar. Río Paraná, río Paraná, sobre tu corriente renace la vida. Río Paraná, río Paraná, río Paraná, fuente de la vida llevas en tu seno. Río Paraná. Paraná, río Paraná, sobre tu corriente renace la vida. Río Paraná, río Paraná, río Paraná, fuente de la vida llevas en tu seno. Río Paraná, río Paraná, río Paraná, sobre tu corriente renace la vida. Río Paraná, río Paraná, río Paraná, fuente de la vida llevas en tu seno. Río Paraná, río Paraná, río Paraná.